Ignition in 9, 8, 7, 6, 5, 4. El Instituto Universitario Puebla de la Maestría de Tecnología Educativa en la materia Radio Educativa presenta el programa El Mundo Rosa de la Música. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los saluda Alejandra desde Radio Pilineo en su programa El Mundo Rosa de la Música. Hoy hablaremos de un tema muy interesante que tal vez a simple vista no tiene mucho contenido, pero verán cómo es que influye en nuestra vida cotidiana. El tema será la influencia de la música y sus géneros musicales. Hola amigos, ¿qué tal? Los acompaña también su amiga Angélica. Oye Ale, ¿qué tema tan agradable comentaremos hoy? Ya que nos hace recordar momentos vividos. Además, nos ayuda a expresar nuestros sentimientos, circunstancias, pensamientos o ideas. Oye, ¿y tú qué opinas acerca de la música? ¿Qué te puedo decir? La música es algo muy padre que sirve para relajarnos, divertirnos y siempre está presente. Es uno de los invitados primordiales en cada evento sobresaliente en nuestra vida. En pocas palabras, siento que es vital para todo ser humano. Tienes razón, pero ¿qué crees? Hoy tendremos invitados de lujo, dos grandes psicólogos que nos hablarán de la influencia de la música. Recibamos a Lisbeth Córdoba y a Delma Lara. ¡Bienvenidos! Hola, buenas noches. Es un placer estar con ustedes y hablar de un tema que a todos nos ha transportado a otros estados de conciencia por medio de aquella música que siempre nos cala hondo en el corazón. ¿Qué tal? Gusto en saludarlos. Al igual que mi compañera, pienso que es un tema que interesa a todo tipo de audiencia, pero en especial en la adolescencia, ya que es una etapa en la que nos sentimos incomprendidos y en la música nos hemos refugiado. Liz, ¿nos puedes definir la música? Claro que sí. La música es un proceso compositivo de raíz psicoanímica y una importante base emocional, sentimental, como por ejemplo, por ello es que la mayor parte de la música gira en torno a temas relacionados con el amor y sus vicisitudes, como desengaño, apasionamiento, etc. Y dime, Delma, ¿qué nos puedes añadir al respecto? Pues mira, desde la época del romanticismo, la música instrumental y su evolución a lo largo de la historia se ha relacionado con la diversidad de emociones y sentimientos de la experiencia humana. Como ejemplo tenemos el amor, la muerte, la búsqueda de la felicidad y más. Amigos, vamos a una cápsula y volvemos. Merece la pena citar aquella anécdota en la que, tras estrenar Beethoven una composición, se le dirigió un músico y le dijo algo así: "Maestro, ¿no se da usted cuenta que los errores musicales de armonía que ha cometido?". A lo que le respondió Beethoven: "La música soy yo". Ya estamos de regreso. Continuemos. ¿Quién de ustedes podría decir qué es un género musical? Es una categoría que reúne composiciones musicales que comparten distintos criterios de afinidad. Estos pueden ser musicales, como el ritmo, la instrumentación y más, tomando en cuenta el contexto sociocultural. ¿Me podría citar los tipos de géneros que existen? Claro, podríamos citar infinidad, pero te citaré las más importantes: música clásica, jazz, blues, rock and roll, pop, reggae, salsa, tango, y existen los subgéneros o las llamadas fusiones como la cumbia, reggaetón, hip hop, rock metal, etc. Como sabemos, la música tiene gran influencia en todos nosotros. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Como decía el doctor Stefan Kolb, de origen alemán, el ser humano es por naturaleza un ser musical. La música es un magnífico punto de referencia para que los seres humanos nos identifiquemos ampliamente en sociedades y particularmente en individuos. Cada punto geográfico, histórico, social y psicológico tiene su particularidad musical, la cual está fuertemente ligada a su idiosincrasia y personalidad. Adelma, ¿qué más puedes agregar al comentario de Liz? Cada cultura alrededor del mundo posee su propia música, como ejemplo en Brasil. La samba refleja la alegría de su gente. En Cuba, la danza muestra que los cubanos son gente vivaz y alborozada. El tecnodance, un tipo de música más contemporánea, manifiesta la diversidad cultural que existe en Holanda, y así podríamos citar miles de ejemplos. Pero como mencioné anteriormente, la música tiene su mayor influencia en la adolescencia, cuando el ser humano busca definir la personalidad que tendría en su estado adulto. En pocas palabras, lo que podemos decir de la música es que tiene una enorme influencia en nuestra personalidad a nivel de individuo y en nuestra idiosincrasia a nivel sociedad. Por lo tanto, podemos concluir que desde que el ser humano apareció en la Tierra, la música ha sido una forma esencial de identificación y expresión. Muy bien, Angélica. Solo nos queda agradecer la presencia de nuestras invitadas, las psicólogas Liz y Adelma, por esta charla tan amena. Y a ustedes, amigos, les queremos agradecer también, pero al mismo tiempo citarles una frase acerca de la música que consideramos que es una definición poética, que dice así: la música es como el primer amor, se lleva siempre en el corazón. Angélica, ¿qué es la música? Música eres tú. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Locutores: Angélica Salazar y Alejandra Sánchez. Voces: Angélica Salazar, Abel Manara, nuestra psicóloga, y Alejandra Sánchez. Guionista: Víctor López. Musicalización: Angélica Salazar, Andrés Córdoba, Alejandra Sánchez y Víctor López. Efectista: Angélica Salazar, Andrés Córdoba, Alejandra Sánchez y Víctor López. Operador técnico: Víctor López. Dirección y producción: Rodolfo Calderón Vivar. Radio Pirineo. Para esos momentos de placer entre tú y yo, te recomiendo Sico, porque Sico sí conviene. Ah.